Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Five people have been killed in another unilateral U.S. attack in Pakistan. 5 personas murieron en otro ataque estadounidense unilateral en Pakistán. Estas muertes ocurrieron solo horas después de que Estados Unidos prometió respetar la soberanía de Pakistán en futuros ataques. El almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitó Pakistán y prometió consultar antes de lanzar ataques. La controversia surgió luego de que se revelara la semana pasada que el gobierno de Bush aprobó explícitamente los ataques terrestres estadounidenses en Pakistán sin autorización del gobierno pakistaní. El intento de Mullen de neutralizar la oposición pakistaní tuvo lugar mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, hizo una visita similar a Afganistán. Gates habló en Kabul, donde se disculpó por el gran ataque aéreo estadounidense del mes pasado que causó la muerte de aproximadamente 90 civiles afganos, entre los que se encontraban 60 niños. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: Considero que lo más importante, en esas pocas ocasiones en las que nos equivocamos, en las que se comete un error, es disculparnos rápidamente, indemnizar a las víctimas lo antes posible y luego llevar a cabo una investigación. Así nos hemos manejado en Irak y creo que debemos hacer lo mismo aquí. La disculpa de Gates representó un gran cambio en la postura inicial de Estados Unidos. Durante semanas, Estados Unidos negó la muerte de un gran número de civiles e insistió en que únicamente 5 civiles habían fallecido. Gates habló horas después de que 4 miembros de las fuerzas de la ocupación, liderada por Estados Unidos, perdieron la vida en un ataque con bombas colocadas al costado de una carretera. Mientras tanto, el gobierno de Bush presuntamente está intentando ejercer un control absoluto sobre la ocupación de la OTAN en Afganistán. Según el periódico The Independent de Londres, Estados Unidos está presionando para que se introduzcan cambios que provocarían que los informes del jefe de la fuerza multinacional sean elevados directamente al Comando Central estadounidense en lugar de a la OTAN. La propuesta estadounidense probablemente suscitará controversias en otros países de la coalición, entre ellos Gran Bretaña, Italia, Alemania y Canadá. En Irak, 7 soldados estadounidenses murieron al estrellarse un helicóptero cerca de la ciudad sureña de Basora. Los funcionarios del Pentágono dicen que este accidente se produjo por una falla mecánica. En otras noticias sobre Irak, 3 soldados estadounidenses fueron acusados con relación al asesinato de 4 prisioneros iraquíes. 2 de estos soldados presuntamente confesaron que les dispararon a los prisioneros mientras se encontraban esposados y con los ojos vendados, y que luego arrojaron sus cuerpos a un canal de Bagdad. Otros 4 soldados afrontan cargos de conspiración para cometer un asesinato premeditado. Estos asesinatos ocurrieron alrededor de abril del año pasado. Mientras tanto, en Capitol Hill, el Senado aprobó otro proyecto de ley de gastos de guerra. Esta medida asignará 70,000 millones de dólares a la ocupación de Irak y Afganistán. El resultado de la votación fue de 88 votos contra 8. En Israel, la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, está aclamando su victoria en la contienda para reemplazar al primer ministro israelí, Ehud Olmert, como líder del partido Kadima. Olmert renunciará para afrontar múltiples cargos de corrupción. Livni derrotó a su rival más cercano, el ministro de Transporte israelí, Saúl Mofaz, por tan solo 100 de votos. Livni ha estado muy involucrada en negociaciones de paz con la autoridad palestina, pero ha apoyado la actual expansión de los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. Nuevas cifras muestran que el hambre está aumentando en todo el mundo. Las Naciones Unidas dicen que la cantidad de personas personas afectadas por hambre aguda aumentó a 925 millones el año pasado, un aumento de 75 millones. Se espera que el total llegue a 1.000 millones a fin de año en medio de la subida en curso de los precios de los alimentos. Los costos de los alimentos aumentaron un 12% en 2006, se duplicaron al 24% en 2007 y se volvieron a duplicar al 50% en los primeros 8 meses de este año. Back in the United States, environmental groups are voicing a mixed... De vuelta en Estados Unidos, los grupos ambientalistas están expresando una reacción poco entusiasta a una resolución propugnada por los demócratas en las que se aprueban las perforaciones petroleras mar adentro. El martes, la Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría realizar perforaciones en el mar a un máximo de 100 millas de la costa de Estados Unidos. La decisión anularía una moratoria federal que rige desde 1981. Organizaciones, entre las que se encuentran el Centro para el Progreso Estadounidense y el Sierra Club, respaldan la medida demócrata, en parte porque exige iniciativas importantes en materia de energía renovable. Pero grupos como Environment America, Medio Ambiente Estados Unidos y la Federación Nacional de Vida Silvestre dicen que los demócratas están poniendo en peligro las áreas costeras de Estados Unidos al permitir las perforaciones. In other news from Washington, Senate Judiciary Committee... En otras noticias sobre Washington, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, rompió el largo silencio en el caso de las cartas con ántrax. Leahy fue uno de los 2 congresistas que recibieron cartas contaminadas con ántrax poco después de los ataques del 9 del 11. El miércoles, Leahy dijo que no creía en la opinión del FBI de que el ex científico gubernamental Bruce Ivins había actuado solo. Ivins se suicidó en julio, poco antes de ser acusado en el caso. And members of the American Psychological Association. Miembros de la Asociación Psicológica Estadounidense, APA por sus siglas en inglés, aprobaron una decisión histórica que prohíbe la participación en lo que muchos llaman tortura sancionada por el gobierno. En lo que fue la mayor afluencia de votantes de APA hasta ahora, cerca del 60% de los miembros de la asociación respaldaron un referéndum que prohíbe la participación en interrogatorios a prisioneros encarcelados en la bahía de Guantánamo, Irak, Afganistán y los lugares negros secretos de la CIA. El referéndum fue iniciativa de un grupo disidente de la APA denominado Coalición por una Psicología Ética. Dijo Eilbers, uno de los fundadores del grupo que ayudó a redactar el referéndum, esta nueva política garantizará que los psicólogos trabajen para los abusados y no para los abusadores en lugares como la Bahía de Guantánamo y los lugares negros de la CIA. La votación fue el resultado de una larga lucha de los miembros disidentes contra la dirección de la APA. Funcionarios de la APA ya están prometiendo que demorarán la implementación del resultado del referéndum hasta un año. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.